en que te hablé, juraste amarme de corazón a corazón. Te dije yo, y sin embargo fuiste tú quien traicionaste un juramento tan sagrado. Entre los dos, hoy que te encuentras decepcionada de la vida, vienes llorando, implorando perdón, pero no pienses en volver a lo pasado, si ya lo nuestro terminó. Es mejor así. Terrible, sería mejor que continuar.